Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. La COP21 sigue su curso. 20.000 delegados de 195 países y otros 20.000 representantes de la sociedad civil siguen en el vasto recinto de Le Bourget, en la periferia de París, negociando en diversas comisiones para poder lograr un acuerdo global sobre el clima. Ahora bien, ¿qué sería un buen acuerdo? ¿Qué países pueden bloquear? Es lo que nos dice Radio Francia Internacional en el siguiente programa. El 30 de noviembre, día de la apertura, fueron 150 jefes de Estado los que se reunieron en París para inaugurar esta cumbre, una estrategia diplomática opuesta a la cumbre de Copenhague, donde los mandatarios fueron convocados para el final. El objetivo ahora, dar una señal fuerte con miras a lograr un buen acuerdo contra el calentamiento global. El presidente francés François Hollande señaló la hoja de ruta. El 12 de diciembre, El 12 de diciembre debe llegarse a un acuerdo en París, pero ¿bajo qué condiciones podremos estimar que será un buen acuerdo? La primera es que debemos definir una trayectoria creíble que permita contener el calentamiento planetario por debajo de los 2 grados centígrados. Poner en marcha un sistema de revisión cada 5 años, el acuerdo debe ser universal, diferenciado y vinculante. Los países desarrollados deben asumir su responsabilidad histórica porque son ellos los que emitieron desde hace años la mayor cantidad de gases con efecto invernadero. Los países emergentes deben acelerar la transición energética. Los en desarrollo deben ser ayudados para adaptarse mejor al impacto climático. De ahí la necesidad de generar un financiamiento para facilitar la transferencia tecnológica. Pero ¿cuál es la diferencia de este acuerdo que se está negociando en París con respecto al que está en vigor en este momento, el Protocolo de Kioto? Se lo preguntamos a Pascal Canfán, consejero del think tank World Resources Institute y autor del libro 30 preguntas para comprender la conferencia de París. El objetivo del Acuerdo de París es que sea el primer acuerdo universal sobre el clima, a diferencia del Protocolo de Kioto, que solo abarca el 15% de las emisiones mundiales de gas a efecto invernadero que provienen esencialmente de los países europeos. Lo más importante en este Acuerdo de París será el de integrar en el mismo dispositivo a países desarrollados, pero también a los emergentes que hoy en día han tomado conciencia del reto climático. Cuando vemos los compromisos tomados por Colombia, Perú, México, Brasil, vemos que son países que han tomado conciencia, que se implican por su propio interés, ya que están siendo impactados por el cambio climático. Ese es el gran valor agregado de este acuerdo, el ser el primer acuerdo universal que busca abarcar el conjunto mundial de emisiones de gas a efecto invernadero. Este Acuerdo de París entraría en vigor en el 2020 reemplazando el Protocolo de Kioto y la idea es que rija hasta en el 2050 con posibilidad de revisión cada 5 años. Su objetivo, reducir las emisiones de gas a efecto invernadero e impedir que la temperatura global no aumente más de 2 grados centígrados de aquí al 2100. Tatiana Nuño, de la campaña de cambio climático de Greenpeace España, nos explica. Pues fundamentalmente lo que hay que hacer es acelerar una transformación del modelo energético, ¿no? Nuestro modelo energético a nivel mundial se basa en la quema del carbón, del petróleo y del gas, que son los responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera y son los causantes del aumento de las temperaturas, de que los océanos se hagan más ácidos y de todos los impactos del cambio climático. Entonces, estos tratados obligan a los países a presentar sus compromisos, ¿no?, de reducir las emisiones y para eso hay que cambiar el modelo energético. Greenpeace ha presentado hace su nuevo informe de Revolución Energética 2015, donde demostramos cómo es posible que el sistema energético mundial esté basado en energías renovables al 100%. Pero para eso hace falta mucha voluntad y hace falta un camino claro, un camino político claro, que atraiga a los inversores a aumentar la producción de energías renovables, que ya ha crecido muchísimo. De hecho, la nueva energía que se ha producido en el último año ha sido en un 60% de energías renovables. Pero hace falta un tratado claro, ¿no?, para que los países tengan las directrices claras para dejar de apoyar, de subvencionar con dinero público y de que sigan creciendo el uso del carbón, del petróleo y del gas y que esto vaya en descenso y sea sustituido por energías renovables. Y esto, por supuesto, debe ir acompañado de compromisos de financiación para los países en desarrollo y de compromisos para la adaptación del cambio climático que ya estamos viendo. Y es precisamente el aspecto financiero el meollo del asunto. Para Pascal Canfán hay 3 desafíos de orden financiero claves para lograr un buen acuerdo. El primer desafío es que los países del norte muestren a los países del sur cómo van a cumplir con la promesa que hicieron de transferir 100.000 millones de dólares en el 2020. Según un estudio reciente de la OCDE, ya se han transferido 62.000 millones, pero falta aún buena parte. Estoy convencido que si no se resuelve esa cuestión sobre los 100.000 millones, el conjunto del acuerdo que se está construyendo puede venirse abajo y puede haber un fracaso en la cumbre de París. El segundo punto financiero es la cuestión de la adaptación. Los países más pobres y vulnerables son los que están sufriendo más el impacto del cambio climático, ya sea en forma de sequía, desertificación, aumento del nivel de los océanos o por la multiplicación de catástrofes naturales extremas como los ciclones. Estos países vulnerables necesitan adaptarse y para ello necesitan transferencias financieras provenientes del norte. Pero por el momento, muy pocos recursos financieros van a esos países. Ese es otro elemento crucial de París, mostrar a los países más vulnerables cómo van a poder contar con la solidaridad climática internacional. El tercer elemento es reorientar las inversiones mundiales, sobre todo de las inversiones del sector privado, reorientarlas hacia una descarbonización. Estamos hablando de miles y miles de millones de dólares de inversiones privadas que se hacen en los sectores del transporte, urbanismo, energía, agricultura. A día de hoy, estos sectores funcionan con modelos económicos que pueden provocar un calentamiento global de 4, 5 o 6 grados. Este tercer desafío es, pues, el poder instaurar nuevas reglas de reorientar esas inversiones privadas hacia actividades compatibles con los 2 grados. Por ejemplo, el desarrollo de energías renovables es un tema que atañe a los bancos, a los fondos de pensiones, a las compañías de seguros. Y si bien este aspecto no es tan conocido, es tan importante como el fondo de los 100.000 millones de dólares. Al comenzar la cumbre de París, 183 países presentaron sus contribuciones para disminuir sus emisiones de gas a efecto invernadero, lo que representa el 94% de las emisiones mundiales. Hay que recalcar que algunos países como Venezuela, Panamá, Nicaragua o Corea del Norte no presentaron ningún compromiso. Ahora bien, ¿algún país puede bloquear este acuerdo mundial? Pascal Canfin nos responde. La regla para adoptar el Acuerdo de París no es la unanimidad, sino el consenso. Esto quiere decir que si uno o dos países bloquean, de cualquier modo el acuerdo puede entrar en vigor. En el 2010, en la cumbre de Cancún, hubo dos países que se opusieron, Venezuela y Bolivia, y finalmente el acuerdo fue adoptado por otras partes. Ahora bien, si el país que bloquea es un país importante como India, entonces la repercusión puede ser mayor. Pero, ¿qué países son los más recalcitrantes para que se logre un acuerdo? Pascal Canfin. Hoy en día, los países más recalcitrantes para actuar a favor del clima son los países petroleros del Golfo. De hecho, Arabia Saudita es el único país del G20 que no entregó a tiempo su contribución a la Secretaría de Naciones Unidas para la Conferencia de París. Así también, Qatar o los Emiratos Árabes Unidos entregaron sus contribuciones al último momento, siendo la fecha límite el 1 de octubre. Otro país que podría bloquear la cumbre en el último momento es Rusia, pues considera que tiene más que ganar con el recalentamiento global que perder, sobre todo porque el deshielo en el Polo Norte puede abrir nuevas rutas comerciales en este área y también facilitar la explotación de minerales y energías fósiles. Sabemos además que el presidente Vladimir Putin puede, por razones independientes al clima, poner su veto al acuerdo. Es algo que puede pasar en el último momento de las negociaciones. Pero hay varios elementos que permiten pensar que un buen acuerdo es posible. Yo soy optimista de que habrá un acuerdo en París porque hay muchos factores que van en esta dirección, sobre todo que China, Estados Unidos, los países europeos, Brasil y otros países quieren llegar a un acuerdo, aunque hay algunas incertidumbres todavía, sobre todo con respecto a las cuestiones de financiamiento. Pero no creo que se vaya a repetir un fracaso como en Copenhague, ya que en esa cumbre China y Estados Unidos se confrontaban con respecto al clima y ahora no. Y cuando el primero y el segundo país emisor de CO2 en el mundo cooperan, eso facilita mucho para encontrar un acuerdo. Tatiana Nuño, de Greenpeace, también es optimista. Se han cambiado muchas cosas, además de que las energías renovables son mucho más baratas, se han crecido mucho. Durante este año hemos visto ya importantes declaraciones de líderes políticos, tenemos acuerdos entre Estados Unidos y China, que los dos marcan la importancia de actuar frente al cambio climático, tenemos la encíclica sobre el medio ambiente del Papa, tenemos las declaraciones del G7 que marcan claramente la decarbonización del sistema energético, y ahora lo que hace falta es que todas estas propuestas y acuerdos sean llevados al texto y acaben siendo eso, obligatorias para todos los países, con un objetivo claro a largo plazo de reducir las emisiones a cero, y también objetivos a corto plazo, ¿no?, que sean evaluables y que cada 5 años los países tengan que presentar unos objetivos de reducción de emisiones que sean cada vez mejorados y que no nos quedemos anclados en un objetivo débil, ¿no? ¿Se logrará un buen acuerdo global? La respuesta la tendremos el próximo 12 de diciembre, cuando termine la cumbre número 21 del clima en París. Escuchando diversas voces. 940 AM. ¿A quién pertenecen los tesoros del galeón San José hallado en Colombia? Viejos galeones perdidos como el mítico San José han estado en el imaginario de Colombia desde su fundación. Solo basta pararse en las primeras páginas de la célebre novela 100 años de soledad del premio Nobel García Márquez para darse una idea. Frente a ellos, rodeado de helechos y palmeras blanco y polvoriento en la silenciosa luz de la mañana, estaba un enorme galeón español ligeramente volteado a estribor. De su arboladura intacta colgaban las piltrafas escuálidas del velamen entre jarcías adornadas de orquídeas. Y esa ilusión literaria se convirtió en realidad con el tuit del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, este viernes 4 de diciembre, y decía: gran noticia, encontramos al galeón San José, mañana daré los detalles en una rueda de prensa desde Cartagena. Pero apenas Santos presentó las imágenes de los cañones y vasijas arrumadas en el lecho marino cercano a Cartagena, donde en 1708 los ingleses hundieron el galeón español con 11 millones de monedas de oro a bordo, comenzaron los reclamos de paternidad sobre el gigantesco tesoro. Entre los reclamantes del gobierno español, el secretario del Estado de Cultura, José María Lasalle, se pronunció sobre el asunto apenas se supo esta noticia. El gobierno español va a solicitar una información precisa acerca de la aplicación de la legislación de su país en la que fundamenta la intervención sobre un pecio, es decir, un pedazo de naufragio español, dijo Lasalle, cuyo cargo equivalente es al de viceministro. Pero no solo España alzó su voz, la empresa estadounidense Sea Search Armada se encuentra en medio de un litigio en varias cortes internacionales con el gobierno de Colombia sobre la propiedad del magnífico botín sugerido y también sumergido. Entonces, ¿de quién son en realidad los casi 1.500 millones en monedas de oro, plata y piedras preciosas que se estima están en el fondo del mar entre los restos del mítico San José? El galeón San José es patrimonio de todos los colombianos, dijo el presidente Santos durante la rueda de prensa del día sábado. Sin embargo, Lasalle fue cauto ante la euforia del mandatario colombiano. Estamos analizando qué actuaciones se pueden adoptar en defensa de lo que entendemos es el patrimonio subacuático y respecto a las convenciones de la UNESCO con las que está comprometido nuestro país desde hace muchos años, dijo. Pero el ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel García Margallo, fue más allá y afirmó que el galeón San José es un barco de Estado. Se trata de un barco de Estado de guerra y no barcos privados, por lo que hay una titularidad del Estado donde esté abanderado el pabellón del navío, dijo García Margallo el lunes. Y hay un antecedente que podría jugar en contra de Colombia. En este caso, en el 2007, España obtuvo de vuelta el tesoro de la fragata Las Mercedes, hundida en octubre de 1804 cerca del puerto de Cádiz y que había sido hallada por una empresa estadounidense. Por entonces, Otsay Marine Exploration logró extraer del fondo del mar Mediterráneo unas 500.000 monedas de plata de aquella embarcación. Sin embargo, un juez en Florida y después una corte de apelaciones en Atlanta le ordenaron devolver el tesoro a los españoles. No se trata de dilucidar en una sentencia quién es el legítimo dueño del patrimonio subacuático hallado porque, según el principio de inmunidad soberana, mientras un Estado no abandone expresamente su patrimonio público subacuático, seguirá siendo su propietario, escribió el jurista español Carlos Pérez Vaquero. Y agregó, con independencia del tiempo que haya transcurrido o del lugar en que se encuentren los restos, ¿el argumento de Colombia cuál es? La gran diferencia entre el caso de la fragata Las Mercedes y el galeón San José es su ubicación. Mientras Las Mercedes yace cerca de las playas del sur de España, el San José reposa bajo el océano a unos 8.000 kilómetros de distancia de la costa española. Y es aquí donde el país sudamericano blande sus mejores sables. Colombia no hace parte del convenio del patrimonio subacuático de la UNESCO firmado en París en el 2001 y que cita el ministro de Cultura español. Al no ser parte de ninguna convención que afecte la propiedad del galeón, puede concluirse con certeza, luego de los análisis, que este precio forma parte exclusivamente del patrimonio colombiano, le dijo al diario El Tiempo el abogado colombiano Néstor Humberto Martínez, quien hace parte de la Comisión Colombiana de Antigüedades Náufragas. El país también había preparado un soporte legal, tal vez anticipándose al hallazgo anunciado este sábado. En el 2013, el Congreso colombiano aprobó la Ley de Patrimonio Sumergido para la protección de tesoros subacuáticos como el San José. Allí se expresa que el gobierno es dueño de lo que sea declarado patrimonio y que esté sumergido en su territorio marítimo. Además, se tiene contemplado que se le pagará a la empresa que ayude con el rescate de los restos con parte del tesoro encontrado. Respetamos profundamente al gobierno español, vamos a esperar que llegue la solicitud formal de la que habla el ministro, la cual estudiaremos con la Cancillería y la Presidencia de la República, dijo la ministra de Cultura de Colombia, Mariana Garcés. Pero España no es el único obstáculo que tiene Colombia, tras el anuncio del hallazgo del mayor tesoro sumergido de la humanidad. En 1981, la empresa de exploración submarina Sea Search Armada, SSA, declaró que había encontrado el lugar donde se había hundido el legendario galeón. Colombia, mediante continuas acciones legales, demandó a SeaSearch Armada con la intención de proteger el inmenso tesoro subacuático, y en 1984 negaron que la empresa hubiera descubierto el barco perdido. Y a pesar de que en 2007 se declaró al San José Patrimonio Cultural e Histórico de la Nación y en 2011 una corte estadounidense se declaró a favor de dicho pronunciamiento, la SSA está lejos de declarar el caso cerrado. El gobierno de Colombia mantiene la gran mentira de que ellos ganaron el caso en la Corte Federal y que SSA perdió sus derechos sobre el tesoro. Nada puede ser más alejado de la realidad, escribió en un comunicado Jack Harveston, director de la SSA. La empresa naviera saca a relucir un dictamen de la Corte Suprema de Justicia de Colombia que estableció que la mitad de todo lo que se hallara en el galeón que no fuera patrimonio debía repartirse por mitades entre SSA y el gobierno colombiano. Aparentemente Colombia no tiene intenciones de implementar la orden de su Corte Suprema que le ordena negociar con SSA, dijo Harveston. Por su parte, el gobierno de Colombia señaló que, referente a esta demanda, las sentencias de cortes federales de Estados Unidos en 2005 o 2011 decidieron el caso a favor y que el hallazgo de la Armada colombiana hecho el pasado 27 de noviembre se hizo con nueva información y en lugar distinto del descrito por SSA. Por ahora, se espera que los tesoros que se hallen en el San José se conserven en un museo. Y en última instancia, que estas disputas no terminen convirtiendo en realidad la profecía de García Márquez en 100 años de soledad, que decía: muchos años después, el coronel Aureliano Buendía volvió a atravesar la región cuando era ya una ruta regular del correo y lo único que encontró de la nave fue el costillar carbonizado en medio de un campo de amapolas. Quizá porque mi niña sigue jugando en tu playa y escondido tras la caña duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y pena. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti cien pueblos. Deja que tiraste tanto para que pinte ella tú su larga noche de invierno, y a fuerza de desventura su alma es profunda y oscura. A sus atardecer se acostumbraron mis ojos como recobo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marina. Y cuerpo será camino.